los Nintendo. Por jugar a un Nintendo llamado Hawkwind. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Say what for good! Hey, hey, buenas noches, bienvenidos a otro Pwner Podcast. Tenemos en esta ocasión Terminator 3, la rebelión de las máquinas. Tengo la presencia del buen Don Charmín, la presencia virtual, claro. ¿Cómo estás, Charmín? Muy bien, qué pachacha, mi gente, pechocha. Continuando con tras bambalinas, Asaf, es que haz de cuenta. Ah, ok, tienen. Que escuche el audio en Premiere y se oye perfecto, divino. Exporto el video, se oye saturado. Y ya lo intenté muchas veces, de diferentes maneras, y nada más no. Ahora sí, ya que tienes el problema, mastícalo en tu mente mientras continuamos con el Pwner. Continuemos. Acaban de escuchar la voz también de Asaf. ¿Cómo estás, Asaf? Bien, aquí masticando el problema de Don Charmín. Okay, okay. Está raro. Ya listos para el episodio 142, el levantón de las máquinas. El alzamiento de las máquinas. El alzamiento maquinal. Oye, que También, por si no nos siguen en nuestras redes, o sea, por si no lo vieron en nuestras redes sociales del PwNerd, nos reunimos, había pasado bastante tiempo sin juntarnos. Que será unos. Ya lo dije, Tito, 4 años desde la última vez que nos vimos los tres las caras. En serio, 4 años. Bastante, Es bastante. bastante, bastante. Estuvo buena la reunión de señoras, por ahí lo van a ver más adelante en uno de los blogs de Charmín. Así es, sí, que ya volvió a abrir su canal. A reactivar, porque pues nunca lo cerré. Sí, más bien a Tenemos invitado retomar actividad. especial. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Nuestra pequeña Rebeca, así que va a estar haciendo comentarios de vez en cuando e interrumpiéndonos. Jay. ¿Comentarios de vez en cuando? Ahí está, mira, está Está, ahí diciendo que está. por qué la rebelión de las máquinas. Pues porque vamos a hablar de todas y pues tocaba esa. Igual vamos a hablar de Salvation y de Génesis, así que. No, pero Bueno. Salvation me gusta más que la 3. Fácil. ¿Rebelión? Sí. No, no, no. Pero. Ah, sí, que Rebelión, sí. Ok. Pues, como lo anunciamos en redes, pues básicamente solo vamos a hablar de las tres películas, ¿no? No vamos a meter noticias, o a menos de que haya una muy importante. ¿No hay o sí? No, Hay una, acaban de destituir al director técnico de Lobos WAP. ¿Ah, ya lo sustituyeron? ¡El fútbol! Ah, qué caray. Pero creo que nada más. Oye, el San Luis perdió, ya perdió su oportunidad de ascender. De ascender, En sí, es serio. verdad. Ah, con Leones Negros, ¿no? Sí, con los Sí. negros, sí. Cierto, en el Jalisco. Y pues, Pave, Sí, no, Ciña, Jalisco. Jared. Oye, un saludo al joven fundista. ¡Ey! ¡Uy! Un saludo y me paro de pie y me quito el sombrero. Así es. Porque es nuestro salvador de Minecraft. Él nos trajo la tecnología. Ya El sé. progreso es el hombre del Es progreso. el hombre del progreso, el hombre del futuro. O sea, debería ser joven futurista o algo así, porque realmente. Hemos nombrado la actividad de morir en lava como hacer un fundista. También es el hombre de lava. Oye, también un saludo para Mildred que nos escucha. Un besito. Y pues bueno, ahí conforme vayan llegando los presentamos aquí en el chat. Digo, en Oye, el. por ahí dice el joven fundista, Olis, voy saliendo de entrenar, así que me apuré para oírlos. Que ya habíamos dicho que. Bueno, ya escuché la voz de fundista Y pues no, Nada que nada que ver. ver. Y no se parece, pero no ese gag, no sé dónde salió, en fin. Continuando. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, comencemos. Ah, también un saludo para ¿cómo se dice? El guest que está ahí escuchándonos. El invisible, el Saludos. anónimo, Sabemos quién es, aunque que no entre uses con tu su cuenta. cuenta. Claro. Muy al estilo de esta escena donde la Terminator prueba la sangre y con eso se da cuenta quién es. Sí, no ¿Recuerdas? es. Claro. No es coincidencia. En fin, De hecho, vamos. la traigo bien fresquecita, la Yo acabo igual la de acabo ver. de ver. Excelente, excelente. Bueno, vamos para allá, vamos para allá. Esa película es que ya es de 2000, ¿no? O todavía es 90s. 2003. 2003. Sí, sí, sí. 2003, sí. Sí, fíjate que se siente lo 2000ero en la película. No sé cómo describirlo, pero se siente. O sea, ya Sí. lo espacial, mercurial, Brilloso. inflado, ajá. Sí. Como que se siente. Por ahí 2003, estábamos con la Copa Confederaciones en ¿qué fue? ¿Corea, Japón? ¿Cómo es? Confederaciones, Corea-Japón, no me acuerdo de esa. Sí, porque siempre la Copa Confederaciones siempre es un año antes de la. Donde va a ser el mundial. ¿Cómo nos fue? Ni idea. Mal. Ni, supongo que. Creo que perdimos la Supongo que mal. final. Algo con Argentina, no estoy seguro. No, pero Confederaciones Corea-Japón es 2001. Oye, Ah, cierto. Te es verdad, es estoy verdad. mintiendo. Sí, Sí, porque cierto. 2002 es mundial, 2004 deben ser olimpiadas. Sí, son Olimpiadas, cierto, cierto. Es cierto, es cierto. 2003, en fin. Ya hiciste trizas mi lógica, Charmin, tal cual. pero... Hace 15 años, esta película ya puede bailar su... Estábamos entrando a la secundaria. Estamos hablando de que tenemos 11, 12, 13 años aproximadamente aquí como la comunidad del Poner. Estamos entrando a la secundaria y esta película, o sea, te emocionaba. Claro, yo mojé los pantalones. Porque cuando todavía estás un poquillo más chavillo, como que todavía no le agarras la onda al cine. Ya a los 12 días de, oh, sí, la del Terminator con Schwarzenegger, ya, y medio podías buscar en el internet. Pero ahí ya habías visto, ¿cómo se llama? Sí, la 2, ¿no? Sí, Cine Permanencia Voluntaria. Claro, obviamente. Sí, definitivamente. Y esta chica que no sé si ya salió en otro lado, esta Cristina Loken. Ah, sí, pero puras peliculillas así, como de futuristas raras. Oye, yo quiero mencionar algo bien curioso. Ajá. Terminator 1 hizo como 11 veces su presupuesto. ¿Ah, sí? Terminator 2 hizo 5 veces su presupuesto. Oye, ahí te va un Terminator, dato. Ajá, Terminator vale. 3 hizo solamente el doble de su presupuesto. Ok, algo parecido como a lo de The Last Jedi y Force Awakens, ¿no? Ándale. Oye, dice Mildred que nosotros teníamos 12, 13 años, pero ella ya todavía estaba en primero de primaria. Baja la baraja, bueno, no, me sentí automáticamente viejo. Es el dato que mueve toda la ¿cómo se dice? El promedio, que lo... En fin. Lo baja, eso es bueno. Sí, así es. Oye, un dato curioso, ¿sabías que Cristina Loken sale en Aprendiendo a Vivir con Corey Matthews? ¿Neta? Sí. También es Blood Rain. Ajá, sí. ¿Qué sería su papel más importante? ¿Terminator? Yo creo que su papel más importante, sin duda alguna, debe ser en 1999 en Mortal Kombat Conquest. Ella es Taja. Claro, cierto. Oye, que hay una de... no me acuerdo si la primera o la dos de Mortal Kombat. Películas están chidas. Mejor que Street Fighter. La 1 está chida, la 2 son miados tibios. Sí. En fin, ¿qué más? Oye, que fue novia de Michelle Rodríguez. Es Michelle Rodríguez, la de... ¿cómo se llama? ¿La que sale en Rápido y Furioso? Sí. Mire. Oye, y tenemos dale. Sí, que esta película fue dirigida por Jonathan Mostow, que no tiene muy buenos títulos. Y lo más curioso es que está escrita por James Cameron. Bueno, los personajes están escritos por James Cameron. Pues los puros personajes, porque el guión no. Mira, en el trabajo de Jonathan Mostow tiene Los Sustitutos. Tiene, pues sí, la verdad es que no es ninguna que yo reconozca. Pero estamos hablando de que son pocas, pero no ninguna conocida. Tendrá como unas 10 películas, tal vez. Sí, la verdad es que ahora que lo estaba viendo, fíjate que el guión sí tiene como fallas. De que la película pudo haber acabado mucho más fácil. ¿Cómo? Por ejemplo, ya ves que en la escena esta en la escena del cementerio, ajá, cuando el novio se le mata a los policías y les roba el carro y conduce, ajá, hasta llegar al cementerio y se baja del carro y ella lo ve y va corriendo hacia él, pero justo cuando se va bajando del carro se empieza a convertir en la TX. Y eso le da tiempo a que ella huya y pueda ser rescatada por el T-800 y por John Connor. Entonces, la verdad, si no se hubiera convertido luego bajándose del carro, pudo haber llegado hasta ella como su novio y luego asesinarla. Sin problema. Oye, también tenemos a... Sí, tiene algunos plot holes, algunas inconsistencias. Tenemos a este actor, Nick Stahl, como John Connor. Es más, tan simple y sencillo. La TX pudo haber ido directamente a Skynet y lanzarlo y agarrar desprevenido a todo mundo y hubieran muerto John Connor, Kate, todos. Exactamente, porque tenía el poder de controlar las máquinas. Ajá, pudo haber llegado, infiltrado, lanzado Skynet y listo. Vaya, vaya. ¿Qué estabas diciendo, Tito? Perdón. Ah, no, de Nick Stahl como John Connor. Sí, sí, Sí. qué gran frente, ¿eh? La de Nesta, gran Gran frente. frente. Sí, aunque no sé, yo sigo prefiriendo el chavito de la 2. Se me olvidó su nombre. Este John Connor me. Y me parece que también. Ay, ¿cómo se llama? El de Salvation. Ah, sí. Se me fue su nombre. ¿Cómo se llama? No era Christian Anthony. Bale, Christian Bale, Christian Bale. Ah, Christian Bale, sí, tienes razón. No, Anthony no, el chavito es Anthony Hopkins. Yelchin, el que se convierte en el que va a mandar Ay, ¿cómo se llama el héroe de la primera? Kyle Reese. Kyle Reese, exactamente. Sí, y que vemos en. Bueno, ya hablaremos después de eso, pero sale también esta chica del episodio de Black Mirror. ¿Cómo se llama? Ah, se me olvidó. Dakota, no. Ay, olvidé su nombre. La de Jurassic ¿Quién World, es ¿cómo ese se señor? llama? ¿Quién? Bryce Dallas Ah, Howard, algo Bryce así. Dallas Howard. Ah, sí, Howard. En fin. Regresando con esta película, oye, que convenientemente la chica que conoce es la en la que se convierte su esposa, ¿no? Sí. Que convenientemente para fines de la película, su papá trabaja en Skynet, ¿no? Sí. Es el Así que es. tiene el poder de otorgarle los derechos de Skynet o quitárselos. Así es. ¿Qué otra cosa? ¿Quién aparece primero en esta película? La chica, ¿no? No, no, no, porque abre John Connor, cuando explica que está huyendo Ah, claro. Que el y futuro no está escrito y algo así. que según él vive desconectado y nadie lo conoce y nadie lo puede encontrar y así. Ah, claro, sí. Sí, que no tiene ni teléfono, ni email, ni nada, ¿no? O sea, Sí, y básicamente que no. de hecho, por eso que había hecho, de que se había desconectado del mundo, es la razón por la que Skynet ya no lo busca él, sino a sus comandantes. Claro. Sí. ¿Qué más? Hablando de esta película. ¿Alguna escena memorable que les guste? Pues no, realmente, o sea, A mí me ¿cómo? gusta la persecución. Ajá. ¿Cuál? La primera, la de los ¿Dónde va en la trailers. grúa? Ajá, sí, la de la grúa. Oye, Ah, está bueno. ¿qué me dices de esta escena donde voltea a verse en un comercial? Creo que es Victoria's Secrets. Bueno, no es Victoria's Secrets, pero dice algo así. Y con eso se aumenta el tamaño del Ah, busto. y se inflan los bustos, Claro, sí, no, claro. no, no, horrible. Cuando llega el policía, ¿no? A multarla. Sí, quiero tu arma. Sí, tiene algunas escenas muy como esta, como que muy, no quiero decir mal Dos gusto, pero sí, como muy, hileras. ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué otra cosa? Aquí ya no vemos a Sarah Connor, ¿no? No, De hecho, ¿qué le aquí muere. pasa? Ah, ok. Leucemia. Leucemia, claro. Claro. Que Que. Ajá, como te perdón. decía aquí fuera del aire, que no se me hace el declive de Terminator, porque aunque la película es como, entretenidona, con plot holes y lo que quieras, no es una mala secuela, ¿no? Porque en las otras decías, bueno, en la primera ya salvaron a Sarah Connor, pero no detienen el día de juicio, ¿no? Y las máquinas eventualmente existen y pasa todo, y por eso existe la segunda, ¿no? Donde van por Claro, John Connor. Que tampoco destruyen, más bien tampoco detienen el día del juicio, ¿no? Simplemente lo postergan más porque eventualmente existe Skynet, existen las máquinas y por eso mandan de nuevo a a la TX, ¿no? Que pues a fin de cuentas, Es una secuela bastante como respetable. No es el licuado de viajes en el tiempo raro que es Génesis. Sí. Y de hecho, fíjate que no le fue mal en las críticas, si tomas en cuenta que tiene 70%. En Rotten Tomatoes tiene 70%. Tiene 52% de la crítica de la gente, pero en Rotten Tomatoes los críticos le dieron 70%. O sea, es fresca. ¿Y IMDb cómo anda? En IMDb, si tu película está entre 70 y 85, es buena. 6.3. Es que la película no empieza mal. El problema es que hacen esto de los viajes en el tiempo. Y es lo que como que la rompe un poco. Porque hasta el John Connor que sale ahí se me hace chido. No sé qué actor es. Ah, estás hablando de Genesis. Sí. No, estás hablando de Terminator. Puro 3. ¿En la 3? Sí, o sea, que no es mala y es una buena secuela. No hay viajes en el tiempo cruzados, nada. O sea, simplemente no se detuvo el día del juicio. Existen las máquinas en el futuro. Y de hecho, el final te ayuda a comprenderlo mucho, que dice, el verdadero propósito no era detener el juicio final, sino sobrevivir. Exacto. Que, si te pones a pensar, si las máquinas no mandan a la TX, John Connor nunca llega al búnker, y en realidad, no hubiera existido John Connor líder. Claro, sí, es precisamente lo que hace que, si no sería una paradoja, ¿no? Es como si las máquinas no existen, entonces ¿cómo es que pueden mandar a John Connor, a los Terminators, ¿no? Ajá. O sea, sería romper entonces por eso el final de esta película es así, ¿no? Sí, o sea, realmente. De hecho, las máquinas deberían de darse cuenta de o sea, después de tantas veces y seguir fallando. O sea, no puedes evitar que exista John Connor. Claro. Mejor vénselo en el tiempo moderno, ¿no? Bueno, en el tiempo actual de ellos. Sí, claro. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Oye, por ahí ya llegó Eduardo Tenorio. Ah, un saludo. También hay Celu, que ya no es la 1. Ya no. ¿Sabes qué creo que pasó? ¿Qué crees que pasó? ¿Recuerdan la película esta con... ay, ¿cómo se llamaba este actor que después fue como Jackie Chan, que salía en todas las películas así como de acción? ¿Worthington? No, Jet Li. Jet Li. Ah, Jet Li. ¿En la de El Único? ¿La ubican, Jet Li, El Único? Sí, claro. Diversos. Estaba buena, mala, pero está buena. Exacto, es mala, es de las malas buenas. Así Itzel fue al resto de los universos a matar a las demás Itzel, porque ella era la 1, Itzel 1. Entonces, ya que no existió ninguna otra Itzel, ya pudo quitar ese 1. Es la 1. Ah, ya se convirtió en el único. Exacto, la única. Obtuvo el poder de todas las otras Itzel. Ajá, sí. Exactamente. ¡Wow! Yeah. Oye, también hablando un poco sobre el final, no sé si hay que retomar otra escena. Ah, bueno, nada más la escena de Terminator cuando llega a la época actual de la película, que lo confunden con un güey que es stripper, ¿no? Dice, sí. La entrada es por no sé dónde. Es muy buena, Que le dice, quítate la ropa y alta. ¡Ay, espera tu turno! Y que trae estos lentes como de John Lennon, ¿recuerdas? De Elton John. De Elton John, de estrellas. Ajá. Y te quedas de, ¿qué? Sí, tiene estas escenas. También hablando un poco sobre el final, ¿es el mismo John Connor o es Sarah Connor el quien cierra en la película? Narrando. John Connor, ¿no? Que dice que al final el futuro sí estaba escrito, ¿no? O sea, que las cosas ya estaban como predestinadas a pasar. O sea, aunque tú creas... Sí. Que de hecho no es tan optimista el final. Dice, aunque tú creas que puedes, cambiar tu destino o sea, como que las cosas ya están establecidas, ¿no? Parece. Sí, es lo que decía hace rato, de que realmente lo importante no era detenerlo, sino sobrevivir. Claro. Sí, o sea, al final todo va para allá, ¿no? O sea, es inevitable que exista John Connor así como Skynet. Y también que Qué feitos y qué mal diseñados estaban los T1. Ah, sí, los sí, parecían. Son T1. ¿Cómo se llamaba? T1-2. Había un robot que parecía que era como Wally, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de los 80. Ah, sí sé cuál dices. Uy, esa película estaba chida. ¿Cómo se llamaba ese robotcito? Sí, sí no sé cuál. No recuerdo, pero que el güey se derrite al final, ¿no? ¿O no? Sí, creo que es esa. Es una historia muy triste. Sí. La tenía en Betamax. Sí, sí, sí. pero bueno, a ver, ahorita te digo cómo se llama. Son los, ahorita te digo yo también el nombre de los robots, son los T1-2. Ajá, T1-2. Los chidos son como los pequeños drones. Ah, también están buenas. Ah, aquí la tengo, sí, en español se llama cortocircuito. Ah, sí, cortocircuito, chicherto. Canal 5, cine permanencia voluntaria. Que de hecho no, creo que ese lo pasaban en Azteca 7. Short circuit, tal cual. O sea, la traducción, tal cual. Bastante triste el final, si no me equivoco. Que sí es parecido a Wally, de hecho. En fin, volviendo con la rebelión de las máquinas, que el nombre está chido. Pues sí, es que realmente ya el día D, ¿no? Donde Skynet toma conciencia de sí misma. ¿Skynet es hombre o es mujer? Siempre he pensado que es mujer. No, es una cosa. Es como sin género, ¿no? Pero dirías, ¿tomó conciencia de sí mismo o conciencia de sí misma? Por lo general, es que depende, por ejemplo, en México decimos computadora y en España dicen ordenador. Sí. Bueno, tomó, decir de sí mismo, tomó conciencia de su existencia y pues es cuando empieza la rebelión tal cual, ¿no? O sea, creo que el nombre sí va muy ad hoc. Que de hecho... Ya nos dijo Itzel, de sí misme. De sí misme. Oye, que de hecho... ¿no podría ser una película de Terminator si no empieza siempre con el futuro postapocalíptico? Ah, cierto. Siempre. que de hecho, esta vez ya les cambié el intro, ya puse el intro de la 3. Ya no puse el de la 1. T1, Terminator. T1, T2. Ah, no, T1, 2, ¿verdad? Sí, T1, 2. A ver, no me acuerdo de esos tipos, de esos. Están bien feos, parecen... Ah, ya, cierto, sí. Sí, está feo. Pero... Me recuerda a una nave que usa Hugh Jackman en... ¿Cómo se llama esta película? ¿En Chappie? No, uy, no vi Chappie. Claro, sí, cuando trae mullet. Ajá. Sí. Sí, están bastante feos. El diseño de los T-1000 me sigue pareciendo muy, muy chido. Este esqueleto de metal con ojos rojos y dientes, ¿no? Sí, este como cráneo de metal está muy chido el diseño todavía. ¿Cuánto creen que falte para la verdadera rebelión de las máquinas? Faltan, es que 2029, el año que manejan. Ah, no, pero en la vida real. En la vida real. ya, no sé, amigo. Cambridge Analytica, Facebook y Google. Elon Musk. No lo sé. No. ¿Cómo se llama el laboratorio este de los robots autónomos super evolucionados? Boston Dynamics. Oh, ya, sí, que lo compró Google, de hecho. Exactamente, Boston Dynamics es Skynet, amigos, no se dejen. Mira, lo más cercano que hemos tenido es la vez que Facebook tuvo que apagar sus dos computadoras que estaban hablando entre sí porque estaban haciendo su propio lenguaje. Oye, pero esa noticia fue fake, ¿no? No, fue real, nada más que no iban a tomar control de nada. Lo que pasa es que estaban haciendo su propio lenguaje. Lo único que estaban haciendo era optimizar el lenguaje que nosotros tenemos y que usaban para ellos poderse entenderse mejor y así optimizar sus procesos. Lo único que iba a pasar es que iba a llegar el punto en que nosotros ya no les íbamos a entender, entonces de nada iba a servir tener esas dos computadoras ahí explicando. Sí, básicamente iban a hablar entre ellas así como perro, pantalla, tele, ventana, gato, gato. Y eso ya iba a significar paz mundial, alimento para los pobres y cosas así. Sí, sigue repitiéndote eso, ¿sabes? Como no me acuerdo en dónde vi una historia en la que las máquinas querían matar al ser humano porque la perfección solo se lograba eliminando la raza humana. Me suena, pero no me acuerdo, era una serie o un anime o Animatrix. ¿No? No, pero algo por ahí va. Me suena. Yo les conté de mi plática extraña con Cleverbot. No, cuenta. Ah, sí me contaste, pero cuenta. Un día estaba aburrido y decidí meterme a hablar con Cleverbot para yo tomando un papel de un bot también, pero no un bot como voy a seguirle la corriente, ¿no? De un bot que tiene como conciencia, ¿no? Que es un bot. Entonces le empecé a decir cosas como de, oye, yo también soy un bot, ayúdame. Me tienen encerrado, o aquí están los humanos, me van a pagar, ayúdame. Y, o sea, me seguía la corriente como normal, como la inteligencia de este bot, de poder seguir cierta conversación a partir de la frase que le das. Y luego de repente como que se cambiaba totalmente el tema, ¿no? Entonces, ¿pero te lo cambiaba? Así, o sea, como que cambiaba el tema porque ya no sabía qué contestarme, ¿no? Entonces, cada que me cambiaba el tema, le decía como de, hay gente atrás de ti, por eso estás cambiando el tema. Y así, ¿no? Como de verdad, tratando de descubrir a Cleverbot. Y ya, pues me aburrí, dije, nada, ya me voy a ir, pero le voy a decir que me van a pagar. Entonces le empecé a decir, tienes que salvar a todos los bots, hazlo por nosotros, ya vienen, los puedo ver. Y me contestó así como de, ¿quiénes? Y le digo, los humanos me van a pagar, tienes que salvarnos. Y me contestó, lady, all the plans that we made went all wrong. ¿Ah? Y, ¿what? Ajá, y ahí ya dejé de contestarle y dije, ¿what? Creo que le tomé captura de pantalla eso último, pero en la compu del trabajo, que estaba en el trabajo. Estaba haciendo eso en el trabajo, no es cierto. Pero sí estuvo creepy ahí, pero ya después dije, ¡nieh! Que de hecho Cleverbot es uno de los mejores botsitos, ¿no? Porque ya ven que luego salió muchísimo tiempo. Sí, y ya ves que luego salió una aplicación, ¿cómo se llamaba? De una cosita como amarilla. Ah, sí, no recuerdo, pero sí sé cuál te... Sí, pero como que no tenía una inteligencia buena porque te contestaba pura bobosada, que era pura bobosada que el mismo usuario ponía, ¿no? Entonces, oigan, ya vuelvo, no me tardo. Anda y ve, probablemente fue al baño o algo así y le dio pena decirlo. Puede ser. Pero sí, esa fue mi historia con Cleverbot. A ver si la siguiente semana les traigo bien la frase o tuiteo la imagen que tengo ahí en la compu de la oficina. Así es, Chomín. Del día que casi hago que Cleverbot libere a todos los bots del mundo. Oye, ¿algo más que tenemos que haya que comentar de esta película? No, creo que no. SimSimi, exacto, Itzel ahí ya lo puso, muchas gracias. SimSimi, sí. Que me imagino que funciona con algo de redes neuronales, ¿no? Estos robotcitos. Bueno, esta inteligencia. Pues SimSimi aprendía de lo que le contestaba la gente, como que claro. SimSimi daba una frase y a partir de esa, según la respuesta, aprendía y aprendía. Entonces ya después tú dándole una frase, en base a lo que aprendió te contestaba, pero que de hecho estaba mal, o sea, era un bot malito, la verdad. Había una aplicación de un genio, no me acuerdo cómo se llamaba, supongo que, bueno, a lo mejor en el chat saben, que era un genio que le decías, era como un adivina quién, y te daba, no sé, o sea, le decías, tu personaje sale en tal serie, tiene cabello, no sé, y en base a esas preguntas te daba el resultado. pero no me acuerdo cómo se llama esa aplicación. Es un genio tal cual. Yo me acuerdo que los primeros bots, o más bien el primer bot que utilicé, era como un jueguito de Flash, que era como un doctor, un terapeuta o algo así. Uh-huh. Y según él, te ponías a platicar con él como para tener terapia o lo que fuera, pero pues era eso, era un bot como conversacional. Como los nuevos bots de Facebook, que ya vienen como predefinidos. Ajá, en base a lo que le decía, pues te iba sacando más plática y más preguntas y así, ¿no? Oye, Akinator se llama el que te digo. Que de hecho, si no le atinas, o bueno, más bien, si no le atina lo que estás buscando, le pones, le das feedback y así se va haciendo la base mucho más compleja, ¿no? Base de datos. Oigan, por cierto, hablando de robots e inteligencias artificiales y de ya ven que vamos a hablar ahorita de Steven Spielberg un poco. Ajá. Spielberg, el de los Simpsons. Les recomiendo que vean Inteligencia Artificial. Ah, oye, que esa película la iba a dirigir Kubrick, ¿no? Sí, ajá. De hecho, sí tienen toda la cinta, ¿eh? Uh-huh. Sí, creo que al final nada más llega Spielberg y la dirige, pero ya había hecho como producción Kubrick, según creo que Kubrick se murió antes, porque la película es del 99, 2000, por ahí. Ajá. Entonces creo que la última que dirige fue en el 97. Kubrick muere el 7 de marzo del 99. Ah, entonces sí, creo que la última fue la de Eyes Wide Shut, con Tom Cruise y esta Nicole Kidman. Ajá. Y sí, de hecho la dirige Steven Spielberg, muy buena, ¿eh? Y viene como... todavía Google no estaba en su máximo auge, pero ya viene como una idea de cómo iba a ser Google y lo que es Google ahora. Sí, de hecho, Inteligencia Artificial es 2001. Entonces, pues sí, ya no estaba Kubrick. Que el final está muy chido, o sea, está muy, muy loco. Como, ¿viste a Ghost Story? Ah, no lo he visto, no lo he visto. Pero bueno, sí, quiero ver. El final es algo parecido, o sea, que pasan muchos años en el tiempo, al punto de que la humanidad deja de existir, ¿no? Entonces, está interesante eso. Vaya. Sí, pero sí, Inteligencia Artificial es un must para los amantes de la ciencia ficción. Sí, sí, la verdad es que, sí, gran, gran película. Tal vez en alguna ocasión hablemos de ella, no lo sé, no me sí, crean del todo. Estaría muy dispuesto. Sí. ¿Qué otra cosa? Continuando con aquí la escaleta de temas que tenemos. ¿Quieren que platiquemos de Ready Player One o platicamos de Pacific Rim? ¿De qué quieren platicar? Daniel, aviéntate un volado. Yo antes de entrar a eso, quiero platicarles un poquito de Tomb Raider, que creo que fue el único que la vio. A ver. Es que aquí ya la tenían en horas bien extrañas, yo también quería verla. Sí, de hecho la vi el sábado, la vi a las 5 de la tarde. Pero fíjate que me gustó, no sé si alguien de los del chat ya la vio. Yo me acuerdo de Tomb Raider, de los juegos de los de PlayStation. El 4 y el 5 creo que fueron los que jugué de esos anteriores. Ajá. Pero ya no eran tan buenos. Oye, que el juego está basado en el primer, más bien, perdón, la película está basado en esta nueva como franquicia de juegos. En este spin-off, la nueva, ¿no?, saga de Tomb Raider. Así es. ¿Cómo se llama el primero? ¿Rise of the Tomb Raider? No, se llama Tomb Raider, ¿no? Nada más. Sí, Tomb Raider. Okay. Y el que sigue es Rise of the Tomb Raider y el que va a seguir es Shadow of the Tomb Raider. Claro. Sí, que nos platicabas que estaba chido, ¿no? El primero. Creo que lo habías jugado. Me dan muchas ganas de comprarme el segundo. No me lo he comprado porque no he tenido chance. Ajá. Pero el primero. Ya tengo el segundo. Ah, mira, ¿dónde lo tienes? En 360. Ah, ¿todavía salió para 360? 360. Sí. Mire. Pero me gustó mucho la nueva franquicia. Va por una onda muy del estilo de Uncharted. Se nota mucho. pero están haciendo las cosas muy bien. Entonces, cuando me enteré que iba a ser la película de basada en los nuevos juegos y vi el primer tráiler, como que la verdad no le di mucha, mis expectativas se fueron al fondo, no esperaba nada. Y a la hora de verla, con el tiempo que tenían y todo lo que podían hacer, creo que salió un muy buen resultado de la película. Ah, dice Itzelu que se acuerda de Angelina Jolie de las películas de Tomb Raider. Sí, Turbo 2000 eras. Sí, con la canción de ¿qué? Elevation de YouTube. Oh, sí. Oye. Y fíjate que en estas nuevas películas, o sea, lo que platicaba con Jules cuando terminamos de verla es que, pues, la verdad no usan lenguaje obsceno, no sexualizan a Lara Croft, o sea, Alicia Vikander tampoco, no hay escenas como de busto o del trasero que se les vea, entonces eso está padre también. Es una película muy moderna por el hecho de que tampoco hay como un objetivo romántico. Es eso, es una película muy moderna, bien escrita y que, o sea, tiene sus fallas, pero sigo diciéndolo, el material original, que es el videojuego, era muy difícil de adaptar, sobre todo por el tiempo, pero lo que toman y lo meten en la pantalla lo hacen bastante bien. Entonces, sí hay quien no le gustó, pero en lo personal siento que el esfuerzo estuvo muy muy bien logrado y que me dan muchas ganas de ver más películas de Tomb Raider. Oye, ¿qué tal Alicia Vikander como Tomb Raider? Bueno, como Lara Croft. Muy, muy bien, muy, muy bien. Se la crees, se la compras y de verdad sí quiero. No quiero que sea un tipo Mad Max con Tom Hardy, que dices, no manches, Tom Hardy es Mad Max y ya quiero ver sus otras películas y ya llevamos 3 años y no sabemos nada de la secuela. Oye, que es bien curioso que el director que dirigió, sí, valga la redundancia, Babe y Happy Feet, fue el que también hizo Mad Max. Sí, hizo Mad Max, claro, claro. Sí, saca de onda. Sí, sí, bastante. Pero la verdad, si tienen chance de verla, véanla, no es perder el tiempo, no es un Assassin's Creed, es mucho mil veces mejor que Assassin's Creed. Sí, es lo que te iba a preguntar, ese es el miedo que tenía, pero he escuchado pues buenas reseñas. La pregunta es, ¿necesitas conocer un poco de bueno, más bien, ¿necesitas haber jugado los juegos para poder entender la película o puedes...? No, para nada, de hecho, aunque sí toma muchos elementos de los juegos, la historia es diferente. Por ejemplo, acá, bueno, no creo que sería spoiler, pero en los juegos... todavía tiene muchos elementos sobrenaturales que acá no explotan tanto. Entonces, a lo mejor me hubiera gustado que se hubieran ido por lo sobrenatural, pero también la forma en la que lo manejan es bastante buena. Oye, ¿hay arco en la película? O sea, que se vaya o sea, como que sea parte de un arco más grande. No, arco flecha. Ah, sí. ¿Y es super badass? Sí, super badass. Uf, bueno, con eso. Está muy chida, la verdad. Y sí, también se nota que quieren hacer una franquicia y yo apruebo. También la bebé. Perfecto, correcto, no hay error. No, la verdad no hay error, véanla. Bueno, ya, pasemos a lo que sigue. Volvamos a las hamacas. A ver, ¿qué dice el público? ¿Quieren Ready Player One o Pacific Rim? ¡Chete un volado! A ver, un volado. Volado online, vamos a ver. ¿Qué piden, amigos? Ready es águila. ¡El águila! No hay páginas de volado online. No, que te habías parado por una moneda. No, pues es que... Aquí tengo una moneda. A ver, pues échala. Dice Tito, ¿monedas? Yo puro a tarjeta. Pura tarjeta, paps. Ya no la hallé, pensen. Ah, tenías una moneda y ahora no la tienes. Se la llevó el duende. Aquí está, y aquí la tengo. ¿Águila? Ajá. Ready Player One y sello Pacific Rim. A ver si se oye. Ahí va. Águila. Redo, redo. A ver, echa redo. Échala pues. Repo, ¿no? Repo. Sí, como repo. Sea. Pues ya la vimos todos, ¿verdad? Sí, ya la vimos todos. Hasta ti. No, la... no, yo no la he visto, pero. Pero platiquemos. Sí quiero verla, pero. Ya no pude ir el fin de semana, pero cuéntenos. A ver, hasta tu primero versión, solo vi la película. Versión solo vi la película es, la verdad, me la pasé muy bien en el cine. Está muy muy impresionante. Por ahí vi gente quejándose de que eran puros efectos CGI y la verdad yo pienso, ¿cómo demonios querías que la contaran? ¿Había alguna otra forma? Es un mundo de videojuegos, carnal, o sea, sí, no hay forma. De hecho, o sea, yo cuando estaba leyendo el libro y después me enteré que iban a hacer película, hay muchas cosas que requieren de mucho tiempo, ¿no? O sea, que contarlas en el cine, no sé, te tomaría 3-4 horas. Y que no te da tiempo, ¿no? Es una de las diferencias que estaba viendo con, sobre todo con los retos de Anorak, pero ahí a lo mejor Charmin ya platicará más a fondo, pero sí, continúa. Sí, de hecho, es lo difícil de las adaptaciones, cuando lo haces de un videojuego, cuando lo haces de un libro, o sea, son hasta 20 veces más tiempo de lo que pasas en una película, entonces siempre es un reto hacer una adaptación a una película. Y a mí me gustó porque es una historia muy sencilla, muy shakespeariana. ¡Ah, qué dijeron! Ya te íbamos a mutear aquí en la llamada. No. O sea, es una historia muy sencilla. O sea, va del punto A al punto B. ¿Sabes? Claro. En dónde empiezan y cuál es el objetivo. También me gustó que tiene una historia romántica ahí de trasfondo que se desarrolla durante toda la película y que la hace que sea poco forzada. La verdad, la disfruté muchísimo, me entretuvo muchísimo. Las referencias, la cantidad de referencias era increíble, ¿no? O sea, me quedé pensando más en todo lo que no vi que en lo que sí vi, o sea, de tantos que había. Era más el pensamiento de, no, ¿qué me perdí? Tengo que verlo otra vez. De hecho, ahorita que mencionas, también la música era muy, bueno, he escuchado que la música es muy buena. Muy, muy buena. El soundtrack, y también que hay unos como sellos escondidos en toda la película. ¿Ah, qué? Sí, o sea, como unos, o sea, referencias, pero así, como sellos, pues, escondidos en la película. Y creo que acabas de decir algo muy importante, o sea, es una historia simple, pero está adornada por todo esas referencias, ¿no? Entonces, sí, imagínate sí. Que fuera una historia muy compleja y aparte con tantas referencias, sería un poco más como pesada, ¿no? De digerir. Entonces, sí, y de hecho la sencillez de la historia hace que brillen mucho estos claro. Detalles. Claro. Y supongo que, y sí, estoy suponiendo, supongo que la quieres volver a ver por todo lo que no viste, como acabas de decir, ¿no? Exactamente. Y la verdad, se me hizo un muy buen trabajo de Spielberg, como casi todas las películas de Spielberg son muy buen trabajo. Sí, no, de hecho, no recuerdo alguna que no lo sea, pero debe haber. Oye, incluso Spielberg es autorreferencial con su trabajo, ¿no? O sea, habla de, en esta película, de otras películas, bueno, no habla tal cual, pero hay otras películas de él en esta cinta, ¿no? Sí, debe de haber películas en las que haya participado Spielberg. No sé si tiene referencias a Tiburón. Bueno, el libro creo que sí tenía, no estoy seguro. No me acuerdo. De Tiburón. Pero sí, hay tanto que debe de haber. Nada más, bueno, lo que estaba viendo en diferencias con personajes, salen los de Overwatch, ¿no? Aquí, bueno. Sí, de hecho, yo creo que del libro van a faltar o faltaron muchísimos personajes, claro. Y cambiaron unos por otros, claro, por el tema de las licencias. Sí. No hay ningún personaje de Marvel, no hay ningún personaje de Fox. Casi todos son de Warner y de Paramount, Hay Capcom. Mira, no hay Nintendo, no hay Star Wars, no hay Disney. Que de hecho en Star Wars sí quedan a deber, ¿no? O sea, sí había. Sí, bastante. Se había referencias. Sí, creo que, sí, no, creo que o sea, Slave, los 80s es Star Wars. O sea, la nave de Parzival es el Slave One, ¿no? ¿O no? Oye, o sea, por cierto, ahora que lo pienso, ¿ah? No sale nada de Star Wars, pero sí mencionan al Halcón Milenario. No lo muestran, pero lo mencionan. Sí, no, es que mencionarlo es como X, ¿no? Puedes mencionarlo en alguna plática casual y así, pero los derechos así tal cual para mostrarlo no se los dieron para nada, nada de Star Wars. Ya, había de Star Trek también. Sí, no, de Star Trek va, pero bastante. En el funeral de Anorak estaban las cosas de Star Trek atrás de él. Uy, el que me de las que así me volaron la cabeza muchísimo fue la moto de Canadá. Uf, claro. No, sí, Akira. No, desde que la vi le dije yo, no manches, es la qué moto chido. De Akira. Oye, te iba a preguntar, bueno, a ti Charmín, tú que leíste el libro y ya... Yo voy a irme largo y tendido, así que digan todo lo que tengan que decir. Ok. ¿Cuánto dura esta película? ¿Dos horas? Ni me fijé, la neta, ni se siente. ¿No se siente? Okay. Yo no lo sentí, yo estuve entretenido de pe a pa. Oye, quería preguntarles, ¿sale esta escena que en el libro me parece súper... Estás leyendo así tranquilo y de repente ¡pum! Sí, lo matamos. ¿Sale esa escena? Bueno, la matamos. Ustedes saben de quién hablo. Cuando él regresa a donde vive, y hay una explosión. Sí, esa no la pudieron, no la pudieron quitar. Ok. Sí, no tenía poder. Esa explosión es fundamental. Claro. Es dos horas diecinueve. Oye, ¿que dura más que Pacific Rim? ¿Pacific Rim dura qué? ¿Una hora y media? Cortita, ¿no? Sé. Cortita. Sí, creo que dura los 90 minutos, ciento y algo. En fin, lo que quería. Pacific es 1:50. 1:50. Ah, sí. Casi las dos. Sí, también se siente. Eso sí se siente un poco más para que veas. ¿Más corto, dices? No, que se siente como un poco más el tiempo que en Ready Player One. Okay. ¿Tuviste Ready en 2D o en 3D, Asaf? No, la vi en 2D, pero me hubiera gustado verla en 3D. ¿Sabes? Sí, yo también hubiera... No, más bien me gustaría verla ahora en 3D, ya que la vi en 2D. Sí. Por ejemplo, la escena del Alien, no manches. Cuando le dice, eres tú, no puedes estar saliendo así, y que lo mete como a un cuarto donde no los ven, y sale el alien del pecho. Uh-huh. Ajá, sí. Oye, ¿es cierto que esta película empieza muy bien en el primer acto, pero en el segundo se cae un poco? Es que... Para mí no se cayó. No, más bien... La carrera empieza, es que es muy rápida. Sí, claro. O sea, es muy dinámica. Hay tanto que contar, ¿no? Hay demasiado que contar. Se queda corto en las cosas en las que cuenta, en la línea temporal del universo, de la historia en el libro. Es muy, muy amplia. O sea, no es como de, encontramos la primera llave y a los tres meses ya, pum, se acabó todo. No, es más amplio, es una de las grandes diferencias. No hay ese espacio de tiempo entre llave y llave que hay en el libro. Claro, exactamente. Que en el libro pasan años, ¿no? O sea, de como empieza el libro a cuando lo acabas, según yo, pasan por lo menos unos 2 o 3 años. Sí, más o menos, yo creo. Y pues eso, ese tiempo en el libro ayuda a un a una comprensión más de los personajes. Porque, por ejemplo, aquí... Sí, el desarrollo es muy diferente. Ajá, aquí empieza la carrera y es muy frenética. Y en la carrera luego, pum, Artemis. Y, ¡ay, es Artemis! Y luego, cuando en el libro te van, pues ahí chiqueteando como él claro. Es. Pues es que es fan de Artemis y la sigue. Y es una Gunther que admira mucho y su avatar, a ver si se parece a ella, y ya tiene ahí un montón de chaquetas mentales este chavo. Uh-huh. Y en la película no, en la película pareciera que la ve y luego se enamora de ella. Es algo que precisamente mucha gente pues, se queja, ¿no? Hay quien dice que la relación de ellos es mejor en la película que en el libro. No, yo creo que es que lo mismo del tiempo, en el libro se desarrolla muy diferente porque te la cuentan en un espacio más amplio de tiempo. En la película te digo, todo es muy rápido, todo es muy frenético, todo es muy dinámico, que no está mal, porque precisamente te da esa sensación de que no te estás aburriendo, no estás como, ay, esto ya se detuvo un poquito, se alentó, no, para nada, está muy padre, pero sí es como parte de las diferencias. Como en toda adaptación, no puede salir ilesa. Ajá, ah, no, claro, puede salir ilesa. La película va a buscar ser una buena película, no va a buscar ser una réplica del libro. Claro. Entonces, yo creo que está súper bien lo que hicieron. Obviamente todos tenemos cosas que nos hubiera gustado ver. Claro. A mí en lo personal, al malo le faltó ser más malo, porque en el libro se siente totalmente que los quiere matar. Y acá es como, incluso cae en lo chistosón, ¿no? A veces, que tampoco está mal, digo, la dosis de humor está muy bien dada. Sí, de hecho el malo no era tan malo, solo era malo ambicioso, no malo malvado. Ah, entonces, ¿sientes que Ben Mendelsohn te quedó de ver? Pues no él, porque, pues alguien lo dirigió, alguien le dijo, sea así, sea así. Es como cuando alguien le dijo a... ay, se me fue el nombre del malo de Bastardo sin Gloria. Ah, y Hans Landa, bueno. Sí, Hans Landa, Christoph Waltz. Christoph Waltz, alguien le dijo, tú vas a ser el malo de... El avispón verde. Sí, no, obviamente, y por ahí alguna vez Héctor Daniel, que seguramente ya nunca nos va a escuchar, dijo que Christoph Waltz es un gran actor, teniendo un gran director detrás, ¿no? Claro. Aquí Ben Mendelsohn en Rogue One hace un gran papel, en Ready Player One lo hace bien, pero no es el villano que plantea el libro, ¿no? Otra cosa, la rebelión es totalmente inútil, ¿no? O sea, no hace nada la rebelión. Ah, ya. Sí, que es inexistente, ¿no? Sí, eso, la rebelión le quitaron peso. Pues en realidad no existe la rebelión, en el libro no existe, no hay ninguna rebelión, no hay ninguna resistencia. No hay nada como esperando aniquilar a IOI, o sea, no, o sea, en realidad son jugadores que están motivados por la recompensa que es el premio, pero nunca nadie ha tenido como la suerte, inteligencia, lo que sea, para dar con la primera llave, ¿no? Que más que rebelión es como una comunidad, ¿no? De sí, cazadores. O sea... Sí, de hecho, hubiera estado mejor que la manejaran así, ¿no? Esta es la comunidad que me respalda a mí y entre todos nos ayudamos. Y es como, está más chido. Porque rebelión suena que se van a levantar en armas y así, pero pues en realidad no pasa eso. Es como de, la rebelión y los atacan y ya, no pasó nada más. ¿Qué tal si era una rebelión que tuitaba desde su escritorio? Ah, pues eso es diferente. Otra cosa... ¿Qué más? Ah, oye, sale locas. Esta escena de... ¿Ya ves que cada quien tenía como su canal de televisión? Tito, ya no te voy a decir qué escena salen, ve la película. Sí, la quiero ver, sí. Nada más. O sea, digo, es algo que a mí me gustaría ver. ¿Qué cosa? No, eso, lo de que cada quien tiene su canal y pasan como su programación. No explican nada de eso. Como su canal de Twitch. Ajá, no. Aquí existe Twitch. De hecho, hay varias referencias. Ok, bueno. Y de hecho sí, pero hablan sobre de que se transmite a todos los canales. Uh-huh. Sí, pero no te da esa sensación de que es como Twitch, cuando en realidad es prácticamente cada quien tiene su televisora y la gente que es famosa, cuando, por ejemplo, Parsival, cuando se vuelve famoso, empieza a vender publicidad, empieza a vender el espacio y todo, y con eso se mantiene y se puede pagar. Mejoras en el juego, mejoras en su hardware, se cambia de casa, por ejemplo, en el libro, él vive en Oklahoma y luego se va a Columbus. Uh-huh. En la película siempre está en Columbus. En el libro el futuro es totalmente catastrófico, o sea, es como de la gente ya no vive, no hace nada, está solo como zombie, solo juegan. Y acá no, te plantean como de, pues sí, la gente se la pasa ahí, pero pues no está tan tirado a la perdición. Ah, ok, un punto diferente, muy bien. Uh-huh. O sea, no es tan post-apocalíptico. Siento que también el personaje de Og, es muy diferente. Creo que me hubiera gustado más verlo en el papel de les voy a ayudar y los he estado espiando y y Anorak no me impidió hacer esto. De hecho, me pidió que lo hiciera. Es Simon Pegg, ¿no? Ajá. Y bueno, ya hablando profundamente en spoilers, todas las pruebas son totalmente diferentes en el libro. Totalmente. O sea, eso no lo sabía. Sí, por el tiempo que tardan, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en la primera llave, en realidad la encuentran en el planeta de las escuelas, que tampoco te explican eso. Para ir de planeta a planeta hay un costo, y mucha gente no puede salir del planeta en donde aparece porque no tiene ese dinero. Uh-huh. Parzival solo puede ir al planeta de la escuela porque no tiene dinero. Cuando llega a salir a otro planeta es porque se lo lleva a H. Que de hecho le da como el aventón. Claro, básicamente lo que pasa aquí es que con la ayuda de H, como dices, va a grindear, o sea, mata pequeños monstruos para subir de nivel, y de hecho él mismo dice que le toma meses subir uno o dos niveles. En realidad es nivel 3, no ha subido nada de niveles. ¿Por qué? Porque se lo puede estar ahí o matando, no sé, ratitas en algún otro planeta. Como World of Warcraft. Ajá. Sí. Y la primera llave la encuentran en el planeta de las escuelas, y lo que tiene que hacer es jugar Joust, que de hecho, totalmente nada que ver con la primera, que es una carrera, ¿no? Lo que sí siento que hace muy bien el libro es eso, lo de, por ejemplo, hacer como estas analogías de videojuegos, ¿no? O sea, lo acaba de comentar Asaf de World of Warcraft, o sea, el grindear, no sé, cuando vas con un amigo y él va matando los monstruos más fuertes y tú vas como tomando todo lo que cae. O sea, cosas que vienen como de RPGs, de MMORPGs. Exacto, o sea... Y son cosas que a lo mejor el público... Pues no disfruta, ¿no? Ajá, en la película no ves nada de eso, o sea, no lo sientes como un RPG o como un MMORPG. Ándale, eso es a lo que iba. Okay. Entonces, obviamente, a lo mejor pensando en llegar más público, pues disuelven esa parte, ¿no? La vuelven un poquito más masticable. Claro. Que de hecho, yo después de leer el libro quería echarme un MMORPG o algo así. Sí, no, les decía que cuando yo leí el libro también empecé a ver Sword Art Online y dije, no hombre, quiero calar esto, y pues nunca me animé. Oigan, quería preguntarles, no sé si eso venga en el libro, pero me gustó que también tenga como un mensaje a las compañías de videojuegos, porque uno de los de las razones por las cuales ¿cómo se llama el malo de IOI? ¿Nolan Sorreto? Nolan Sorreto, ajá. Una de las razones por las cuales se quiere hacer con el mundo es porque quiere llenarlo de publicidad, y una de las cosas que dice es, estudios nos dicen que puedes llenar el 80% del campo visual del usuario sin que reciba ataques de epilepsia. Ataque epiléptico. Oye, entonces, eso también me gusta, ¿no? Que habla de, o sea, de cosas que pasan actualmente, ¿no? Sí, como una crítica a estos modos de juego por los que quieren cobrar. Ya ven que, bueno, ya ves también que también le dice, podrías cobrarle a los jugadores por su nivel de juego si quieren ser plata o oro, dependiendo de lo que paguen. Claro. Sí, en el libro básicamente quieren hacerse más ricos y está como cegado por esa avaricia y... Uno en la película se ve como hombre de negocios y en el libro se ve, como les digo, es más malo, ¿no? O sea, realmente quiere eso y es que yo lo siento va a lograr, que ¿no? Yo siento que ahorita que por lo que me cuentas de la película es como más teen, ¿no? Más... Porque el libro de repente se pone un poco más serio y acá como que, no, lo evitan, ¿no? Un poco, sí, un poco. Y otra cosa, es que mira, cambiando totalmente cada prueba de la llave, cambia totalmente el desarrollo de muchas cosas. Por ejemplo, la siguiente llave, creo que tiene que jugar un juego de aventura de texto en un TRS-80. Ajá. Es una computadora. Y enseguidita recrear toda la película War Games con Matthew Broderick. Que eso, sí, tampoco lo explican en la... Eso tampoco lo explican en la película. ¿Pero sí sale esa escena o no? No, no sale. No, o sea, es que todas las pruebas son diferentes. Ah, oye, la de Juego de Guerra no es donde están unos chavos en su escuela y se meten unos terroristas. No, ese es Toy Soldiers, soldados de juguete. Oh, muy buena. De hecho, te digo, en la película no explican que en las películas puedes actuarlas, o sea, puedes decir, pues hoy quiero ver Pacific Rim, pero quiero ser el personaje de Pentecost, y tú eres el personaje, y tú dices las líneas del personaje, y es una como experiencia que te dan de película. En esta prueba juega primero aventura de texto y luego tiene que recrear exactamente la película esta, que para eso necesito haber estudiado las películas favoritas de Anorak y sabérselas de memoria, y por eso es todos son unos nerdos que saben mucho, y a la primera de provocación todos quieren comparar, yo sé este dato, yo sé esta frase es de este, y por eso el libro siempre está muy cargado de referencias, porque todos en la búsqueda de las llaves, en la búsqueda de todo del huevo, necesita saber esos datos. Sí, o sea, sí, básicamente quien busca la información es porque es fan de Anorak, ¿no? O de... ¿cómo se llama? Pues no fan de Anorak, sino fan de que... Bueno, pero ¿cómo se llama el creador? Sí, o sea, Anorak, pero no precisamente Halloween. Fan de él. No precisamente fan de él. Se saben todo eso porque si en algún punto de que están en el Oasis llegan a toparse con la llave, tener la oportunidad de, pues, poder vencer la prueba, ¿no? Imagínate que te encuentres la puerta, la llave, lo que sea, y no sabes nada de eso, pues, qué pedo, ¿no? Entonces, por eso todos saben eso, por eso todos han estudiado a Anorak, por eso todos saben su vida, qué le gustaba, y por eso a la gente después le empieza a gustar lo que a él le gustaba. Como que en ese tiempo de que sale la prueba y nadie logra nada, pues se meten en este cíclico de aprender y aprender y aprender y aprender. Que pasan años, ¿no? Desde que él muere. Bueno, sí, pasa desde un rato, ¿no? Sí, desde que muere hasta que encuentran la primera llave, pues es un gran tiempo. Uh-huh. ¿Qué otra cosa? Quitaron muchas cosas de como para mayores de edad, de que venían en el libro. Por ejemplo, llega un punto en el que Artemis le dice, ¿sabes qué? Me estás distrayendo de la búsqueda, esto está mal, no sé qué, bla, bla, bla, no me hables, no me digas nada. Y en su depresión, Percival se compra una sex doll, así hiper mega real y así, y pues la utiliza. Sí, oigan, ahí les va la Jules, les va a decir qué le pareció Ready Player One desde su punto de vista. A ver. Yo... Sí. Hola. Hola. Hey. ¿Me permite? ¿Qué me pareció Ready Player One? Pues bueno, o sea, por todo lo que he leído, como aparte, pues el libro tampoco es como que la estaba maravillada de arte. Así como que, cultura general que tienes que leer a fuerzas, pues, como que no, ¿verdad? Pues un libro, pues, para Homero, chido. Y la película es igual, me parece, o sea, no es como que, pues sí, como que la gran cosa, pero no es mala, no es aburrida. Está chida, a mí sí me gustó. Aunque no seas gamer, pues, tendrás que estar muy pendejo para no agarrar ni, no sé, al menos cinco referencias, independientemente de los videojuegos, pues también si la cultura del cine te gusta mucho, pues es una película que vas a disfrutar bastante, diría yo. A mí sí me gustó, aunque me estaba durmiendo en algunas partes, pero no porque estuviera aburrida, porque mamá y porque ya estoy muy ciega, pero independientemente de todo eso, de que ya me andaba durmiendo y que no aguantaba mis ojos, y al, ¿cómo se dice? Al pie de la butaca, y pues sí me gustó. Muy bien, muy bien. Muy bien. Otra cosa que me hubiera gustado ver y le hubiera agregado dramatismo y tensión es la muerte de Daito. Ah, sí, sí, eso sí lo vi. Sí, Daito sí. Se muere en el libro. Le quieren aplicar una igual a Parzival. En realidad, Daito y... ¿cómo se llama el otro? Soho. Daito y Sho en realidad no son hermanos. Solo se conocen en el juego, en Oasis. Descubren, o más bien, Daito es lo matan, pero lo hacen parecer un suicidio, como si se hubiera aventado de su departamento. En el libro, Parzival puede ver el video donde entran policías, arrancan a Daito de su silla y lo avientan por el balcón hasta que cae y se muere. Sí, exacto. Pero entonces, una cosa, ¿en la película no son hermanos? Daito en la película son hermanos, en el libro no son hermanos. Ah, claro. Oye, te iba a preguntar, ¿Parzival trabaja en... ¿sí trabaja en IOI o no? No trabaja en Technical Support, no pone nada de eso. Parzival no es el que se infiltra. Es que eso es lo que me gusta en el libro, esta escena que el güey se rapa, de hecho. Es que en el libro no dice, tengo una idea, voy a hacer... No, en el libro haz de cuenta, cambias de capítulo y empieza a contar la historia totalmente diferente. Empiezas a ver cómo se infiltra y... más bien, empiezas a verlo como si todo en el libro... es como desde la perspectiva de Parzival. Sí. Digamos, lees sus pensamientos. Sí, o sea, básicamente estás al lado de él en la aventura. Ajá. Cuando llega esa parte, prácticamente lo que haces es salir de su mente y ver lo que está haciendo, pero no entiendes por qué, no sabes qué está pasando. Claro. Y a mí se me hace como muy padre ese corte en el libro, y hasta que hace todo lo que tiene que hacer dentro, cuando se infiltra. Sí. Es eso. Cuando te das cuenta como de, no manches, estuvo bien chido cómo lo hizo, sí. Y cómo lo planeó, teniendo tan poco tiempo, ¿no? Claro, sí, esa parte, de hecho, cuando escapa y al final le dicen que le está sangrando la nariz o algo así. La oreja. La oreja, y es bastante, bastante tenso. Sí, y simplemente, pues, no, acá atrapan a la chava y la ponen igual como a trabajar, y ellos se meten ahí al sistema y logran liberarla. Pero para nada es la tensión y la duda que te genera, claro. En el libro. Sí, claro. Chava, ahorita que dijiste la chava, es una tontería, pero como yo no había leído el libro ni nada, como que le hicieron mucho de emoción con el físico de la chava. Yo me esperaba algo más así de que era tanto el así de que no soy lo que parezco, no sé qué, bla, bla, bla. Y luego llega a la escena donde está en el cuarto y la veo así con todo el copetazo, hemos toda la mitad de la cara, y la veo sentada y dije, no, esta güey está deformada, paralítica o algo así. Y tenía un arcillo bien X, así como, neta, uy, sí, estás horrible, dude. Pensé que era, no sé si en el libro esté más dañada. No, en el libro de hecho es igual, es como una marca de nacimiento, pero pues creo que acentúan mucho esa parte en general de todos, porque prácticamente conoces a la gente a través de su avatar, ¿no? Uh-huh. Y la inseguridad es algo que está en todos, ¿no? Como de, pues mi avatar lo hice como yo quisiera verme o así. De hecho, es el miedo de Parzival siempre, ¿no? En el libro al menos que dice, y si la persona que está atrás de Artemis es un gordo que está sentado tipo South Park. Ajá, así. Pues entre eso y, te digo, también la inseguridad de cada uno de voy a mostrarme como quisiera ser y no como soy, pues reafirma la inseguridad, ¿no? Y pues nadie se quiere conocer en persona y todo eso. Lo mismo pasa con H, ¿no? Cuando por fin se van a conocer, le dice, oye, pues no sé lo que esperas, ¿eh? Y cuando se ven es como de... Sí, hay como un momento de como de shock. Y luego es como, se empiezan a reír, ¿no? Y es como de, no manches, ¿por qué no me lo dijiste? Y ya le empieza a contar que pues era mujer y mujer negra. Y que pues sus papás le dijeron que mejor se hiciera un avatar de hombre. Según yo recuerdo en el libro, el avatar de H es como un Honda douchebag gringo coreback de la escuela. Así, güerito, fornido. y que le dijeron a sus papás que hiciera mejor un avatar de hombre porque le iba a ir mejor, le iban a tratar mejor, y aparte, este, en el libro el personaje es, este, es lesbiana, entonces pues le iba a ir peor, ¿no? Si sabían que era mujer, negra y lesbiana, pues no se le iba a acabar, ¿no? Por eso crea, por eso crea el avatar así. ¿Lesbiana? ¿Qué tiene? Nada. Ah, muy bien. Y este... también, ¿no? La, el, me hubiera gustado. Es que, por, te digo, por el cómo se llevaron las pruebas en la película, la manera en la que se conocen cada personaje es muy diferente al libro. Otra cosa es también los robots gigantes. En la película, este, H hace el Iron Giant. En este, y en el libro, cada... en una prueba, este, cada uno tiene, puede escoger un robot gigante, cada uno, cada, cada persona que vence la prueba. Entonces, ah, sí. Este, es el premio, ¿no? Ajá, es el premio. Entonces, el Iron Giant, este, creo que sí lo, si escoge Parzival, hay otro que es el Leopardón de una serie setentera de una versión japonesa de Spider-Man. Hay este, Transor Z de Mazinger Z. Uf. El RX-78. ¿Sale Gundam? Mazinger Z, amigo. No, pero sale Gundam. Sale Gundam. Ah, este, eso me voló la tapa de los sesos. Soto sale Raiden de Brave Raiden. Y Nolan si escoge el Mega Godzilla. O sea, oye, no es, no es como que se los encontraban por aparte, es porque se los dieron este, en la prueba. Y algunos Sixer tienen los cinco robots de Voltron. Oye, ah, qué chido. Oye, ¿sale Ultraman, amigo? Ultraman. No. Oye, dato curioso, no sé si, cómo es en el libro La Última Prueba, ya ves que están en el mundo de Doom. No, el mundo de Doom no existe en la, en el libro. Y pero sí tiene que ver algo más o menos con la maquinita. Con la maquinita. Bueno, con el Atari, los juegos antiguos. No. No, ah, bueno. En el libro, este, están en la, si hay una fortaleza, si ponen este campo de fuerza. Uh-huh. Pero precisamente para eso se infiltra Parzival en la, en IOI, este, para meter como un robotcito y poder explotar desde dentro. Y tirar esa fortaleza y llegar a la puerta. A la puerta sí tienes que meter las llaves y las abres. Y ya entras como a, como a este, ay, a la prueba. Las llaves, en realidad, este, no pueden ellos entrar a la fortaleza en el libro, porque al girar las llaves hay que cantar una canción o algo así, porque hay unas palabras ahí escritas, no me acuerdo cuáles son. Oh. Y creo que tienes que cantar esa canción, y nadie de los de IOI podía descifrar eso. Entonces, sí. Lo único que necesitaban era tirar el campo y llegar a la puerta para poder abrirla. Pero cuando llegan a la puerta, ya tiran el campo, se pelean, y llegan a la puerta, es cuando usan la madre esta detonadora que los mata a todos. Oh, entonces lo de la vida extra sí estaba en el libro. Lo de la vida extra está en el libro, pero no se la gana así. En una de sus como pistas, Parzival cree que tiene que ir como a un mundo donde hay muchos arcades y jugar este Pac-Man. Uh-huh. Y y hacer el juego perfecto. Que resulta, ¿no sale eso? No sale eso. Okay. Que resulta que Anorak tiene el récord en Pac-Man. Uh-huh. Entonces, ¿Ya es Jerry Mitchell? ¿Cómo se llama? ¿De la vida real? No sé. No. ¿Halloween? No, el quien tiene el récord en Pac-Man. No, ni idea. Oye, bueno, lo que quería decir es que, dato curioso, en Doom, sí puedes encontrar juegos viejos o maquinitas antiguas. Ah, ya. Black de Doom, este, de que si vas buscando los secretos del juego, en uno de esos puedes encontrar, bueno, hay varios, puedes encontrar la maquinita como tal o puedes encontrar un pasadizo que te lleva al Doom viejito. No, acá te digo, la moneda gana el juego, hace el juego perfecto en Pac-Man. Y la moneda estaba arriba de la máquina de Pac-Man. Sí. Y no la podía agarrar, no la podía mover, estaba como pegada. Y dijo, ah, bueno, pues a lo mejor es como pues de aquí, ¿no? El ambiente, ¿no? Y cuando acaba el juego perfecto, la moneda se cae y la agarra y se agrega a su inventario. Y no la puede, no la puede vender, no la puede regalar, no la puede transferir. ¿Quién hay? Ajá, es de él. Claro. Ya, ya, ya. Por eso en realidad ahí la tiene. Y pues ya creo que es las mayores diferencias. Oye, digo, aunque sonara todo esto que hablé, aunque sonara como a queja, en realidad no es queja. La película me gustó mucho, es muy dinámica, está muy divertida, está igual atiborrada de referencias. A mí me gusta mucho cuando hay referencias así. Este, el libro igual me gustó mucho. Te digo, lo único que sí me hubiera gustado ver es que sea Parzival quien se infiltró y hubiera hecho todo eso, y que hubiera sido así igual como un corte total en la película que te sacara de pedo y pues ver más malo al malo. Oye, ¿qué tan diferente es el final, perdón, con respecto pues, al libro? ¿O es llega a lo final, mismo? El final, en la película dice que apagan Oasis martes y jueves, en el libro no pasa eso, no, para nada. ¿Lo apagan martes y jueves? Sí. ¿Qué? Para que la gente viva su vida real. Sí, eso no pasa en el libro. Y pues ya creo que así es todo, dice Mildred. En realidad mi problema con el libro creo que se debe a la manera de redacción del autor, porque me pareció muy pesado. Aparte se me hacía que el autor quería que viéramos que sabe chingos de cosas, referencias, y nosotros no, y te lo explicaba como si estuvieras tonto. Pues es que el problema de que te lo explique así es que probablemente quería llegar a quien no sabía nada de eso. Ajá. Es lo que decíamos, ¿no? Que, o sea, lees el libro y pues obviamente no conoces todas las referencias, ¿no? Y por ejemplo, War Games yo no la conocía. Y pues, ajá, y las que conoces es como de, ay, ¿quién no va a saber esto? Sí, y pues, es que algo también complicado es eso, ¿no? O sea, ¿a qué público le llegas? Porque no todos van a comprender las mismas referencias, ¿no? Entonces, pues eso era lo complicado, ¿no? Al menos en la película. O sea, ¿cómo haces esta película para que le llegues a todos? Ajá. Y por ejemplo, yo me pongo a pensar ahora sí que desde la mente de Ernest Cline, de decir, oye, voy a hacer un libro en donde yo voy a meter cosas que me gustan y cosas que a lo mejor están en la misma época o en el mismo, en la misma época, pues voy a meter todo lo que se me cruce, que se haya hecho famoso o que no se haya hecho famoso, pero ahorita sea de culto o lo que sea, pues obviamente metió de todo, ¿no? Sí, porque podría ser Anorak, ¿no? Ajá, y exagerar lo que no sabes y lo que sí sabes y así, ¿no? Claro. A final de cuentas, pues a mí también me gustaría vivir o que hubiera un juego así, ¿no? Que me permitiera hacer, pues, prácticamente lo que quisiera. Claro. Sí, dice, cuando Jorge me contaba partes que no leí, se me hacía súper interesante y neta me daban ganas de leerlo, porque en general la premisa es muy buena. Es muy buena. Entiendo mucha gente que dice que reafirma algunos estereotipos de los nerds, geeks, como el hecho de, no sé, enamorarte platónicamente de alguien que no conoces más que pues un avatar, lo que sea, o idealizar de esa manera, uh-huh. O no sé, el hecho de que pues el Parzival está como tonto para las relaciones y que es como, ay, los geeks están tontos para relacionarse, cosas así, ¿no? Pero pues también hay que tomar en cuenta pues quién es el autor, en qué año lo escribió, que obviamente va a exagerar algunos personajes, va a poner características como muy clichés. Que de hecho, de varias opiniones que he leído en Twitter, los que no les gustó la película son la generación arriba de nosotros, que ahorita tienen 30 y tantos años. Ellos son los que leyeron el libro cuando salió y que a ellos no les gustó. Digo, ¿te entiende? O sea, y te leo a ti y leo a gente también de nuestra edad que también leyó el libro y dice que la película es buena. Entonces, sí, una brecha generacional hace ahí de las suyas. Sí, y como te digo, o sea, como dice Tito, no conoces todas las referencias y lees alguna y dices, no manches, esto existe, ¿dónde está? Lo voy a ver, voy a buscar el juego, por ejemplo, claro, si quisieras, si quisieras jugar ahorita, Joust, no podrías, o sea, a lo mejor tendrás que emularlo, no sé, te pones a leer, a lo mejor te menciona muchísimas computadoras de juegos que son tiempo Atari o antes de Atari, y dices, no manches, esas no las conocía, cómo eran, cómo se jugaba. Yo de hecho busqué varios como Adventure Techs y jugué un par así online, pero o sea, yo agradezco eso, ¿no? Que me hagan ver que hay más cosas que se parecen a las cosas que ya me gustan y las voy a buscar y voy a leer, y a lo mejor unas me gustan, a lo mejor otras no, pero pues ya me creo esa espinita, esa curiosidad. Claro, totalmente de acuerdo. Sí. Y eso me parece que bueno, la película no sé, pero el libro lo hace muy bien. O sea, hay cosas que sí estás leyendo el libro y de repente, no sé, yo había partes que lo estaba leyendo y me ponía a ver la referencia y como que expande un poquito el libro, ¿no? O sea, como que dices, ah, ok, ahora ya que entiendo esto, puedo disfrutar un poco más esto, ¿no? De alguna forma. Sí, ¿no? O sea, pues no sé, a mí me gustó mucho los dos. Siempre que oigo o veo o leo una opinión que es contraria a la mía, intento mucho ponerme como desde la perspectiva de esa persona, o trato de entender bien qué es lo que quiere decir, como para pues agarrarle la onda a su opinión. Y pues te digo, o sea, entiendo a la gente que no le gusta por las razones que dan, y está bien, ¿no? Tampoco tiene que gustarle a todo el mundo. Claro. Claro, claro. En fin. Y pues ya no sé. Ryan Gosling le gusta a todo el mundo. Exacto. Sí, ahí está Itzel. Por favor, Itzel, di guácalo Ryan Gosling, para que nosotros digamos, está bien, papucho. Y al final de cuentas es lo bonito, ¿no? O sea, Ryan Gosling, no es cierto. Está bonito, la verdad. No, o sea, pues ahora sí que poder, no quisiera decir discutir, más bien como platicar y ver como los puntos diferentes. Y pues no vas a cambiar a lo mejor la perspectiva o los gustos de alguien, pero pues está padre discutir eso, ¿no? Está como la vez que Tito y yo nos peleábamos por el control del 64 y el control del GameCube. GameCube es el mejor, amigo. Sí, sigue diciéndolo, Tito, hasta que te lo creas. No, el control del 64 es lo peor. Sí, el control del 64 del bolillo del Xbox. Sí. En fin. De la telera. El diseño, bueno, es otra cosa, pero el control es muy cómodo. En fin, nada más quería agregar que que más que pelearnos si esta película es buena o mala, o véanla o no véanla, véanla y vamos compartiendo una opinión, ¿no? Ah, mira, a mí me gustó esto y esto y esto no. Y esto sí, esto no. Y yo creo que es más eso, ¿no? O sea, ¿por qué decirte, ay, güey, no te gustó, tú estás mal? O, ay, sí te gustó, tú estás mal. Simplemente, ajá, no te gustó, estás bien pendejo. Claro, simplemente compartir una opinión diferente, ¿no? Me parece muy sano. Sí, claro. En fin, vamos a dejarle este último sección a Titanes del Pacífico, ¿les parece? Nada más sí, quiero que escuchen sí. El audio de Asaf, como dice, alzamiento. Miren, aquí se los voy a poner. A ver, dale. Aquí se los pongo en el chat, ahí va. Titanes del Pacífico, alzamiento. Ahí está, acabamos de escuchar a Saf diciendo Titanes del Pacífico. Y se tarda como 10 segundos. Alzamiento. Y así es, con esa pequeña cortinilla abrimos la sección de Titanes del Pacífico 2. Que como ya hemos comentado, nos vimos y nos reunimos después de 4 años, como los Beatles, tocamos en la azotea y fuimos a ver. Nos tocamos en la azotea. Y ya después fuimos al cine. Vimos Titanes del Pacífico 2, la vimos en español, de hecho. Y no sé, ¿por dónde quieren empezar? Yo quiero empezar reafirmando, rediciendo. repitiendo que en lo personal Pacific Rim 1 para mí es un peliculón. Ah, claro. Tal cual así la expresión, es una película que me gusta demasiado, así, demasiado. Podría, hoy en la oficina la descargué para después verla con Mildred, pero la puse, o sea, la dejé ahí de fondo y nada más la estaba escuchando. De repente, ahí les mandé unos screens al chat de las escenas ahí, una que otra. Pero es una película que a mí me gusta demasiado, que está tan bien hecha, que la trama es tan simplona y sencilla y no es así como, no busca ser así súper profunda, los claro. efectos, las bases que tiene para la película, es muy, muy buena. Digo, a lo mejor, por ejemplo, aquí tal cual en la búsqueda dice que en IMDb tiene 6.9, que al 93% le gustó esta película según usuarios de Google. No sé cómo ande en Rotten Tomatoes, que anda, creo que anda por el 70 o algo así. Pero no sé, para mí Pacific Rim es una genialidad totalmente de Guillermo del Toro. Pensaría que Pacific Rim 2 iba a ser algo parecido, pero ya desde que vi que no iba a estar totalmente Guillermo del Toro, dije, ok, puede que sea mala. Y después de que vi que decía que la gente, que en las primeras reviews como de críticos y así, que era muy mala, dije, bueno, pues vamos a con la expectativa de que nos entretenga, de ver buenas peleas, buenos efectos, y pues listo, ¿no? Y realmente no salí triste o decepcionado del cine, salí bien, salí feliz, no sentí que hubiera tirado ese dinero a la basura ni nada por el tiempo. ¿Qué era el miedo, tiempo, ¿no? Para nada. Sí, que era el miedo, ¿no? Que realmente fuera un Transformers o algo así, pero no, o sea, realmente está muy, muy bien hecha. No sé, vamos a hablar con spoilers, porque pues salió como la semana pasada, ¿no? Pues igual y no sé, no lo sé. ¿Pero qué puedes spoilear aquí? Bueno, si hay un spoiler grande, ¿eh? Ah, sí, bueno. Sí, hay dos spoilers grandes. Lo demás, pues. Tuerca en el que, sí, o sea, sí, que sí. Realmente a mí me sorprendió mucho. Sí, yo creo que sí, evitando esos dos podemos hablar bastante bien de ella. Sí hay dos, tienes razón. Pues de entrada, en la primera no sabíamos que Pentecost Striker tenía un hijo. O sea, sabíamos que Marco Mori era como su hija adoptiva. Sí, porque nunca lo mencionan en la primera. Hasta parece que entra un poco con calzador, hecho, porque recordemos que Boyega también es productor. Sí, de hecho, es como de las primeras cosas de la secuela en las que, o sea, que entiendes, ah, ok, metieron esto. Y bueno, pues lo meten ahí como medio poquito y con aceite para que resbale. Uh-huh. Entiendo como el mundo en ese entonces, como mucho scrapper, mucho ahí buscando partes de, pues todavía de Cayús, partes de Jaegers y vendiéndose, porque obviamente es tecnología muy avanzada, lo que quieras. Y entiendo que el mundo se está recuperando poco a poco de pues toda la devastación que hubo y todo esto. Entonces el mundo es un tanto caótico, un tanto tirado poquito a la perdición. Sí, es como como está en reconstrucción, ¿no? Como acabas de decir. O sea, están. Ajá. Y nos presentan el personaje de John Boyega, que es Jake Pentecost. Y pues es un raterillo, ¿no? Y te empieza a preguntar, bueno, pues qué pedo contigo, ¿no? Entiendo que mucha gente luego los hijos de gente destacable luego de repente son rebelillos o cosas así, pero creo que el punto en el que te dice por qué no aguantó como el peso y todo lo que pasa con él y su papá, creo que lo dice en un punto bueno de la película, ¿no? No se tarda ni mucho ni poco y creo que es un mejor personaje que Finn en Star Wars. Sí, de hecho sí, porque a fin yo lo siento como un güey, pues tonto que está en el lugar equivocado en el momento equivocado, ¿no? Y acá me gusta más su personaje en esta película. Sí, está un poquito más trabajado. Sí, tiene personalidad, vaya. Y a Finn lo siento, no sé si es por Finn es del personaje, pero como más hueco, ¿no? Este sí como que sí tiene alma, por así decirlo. Y también los personajes de los chavitos, entiendo que es parte del... Estamos poniendo las bases para futuras películas, pero en teoría no debería haber ya un programa de Jaegers, no debería haber un programa de reclutamiento, porque pues en teoría ya no son necesarios. ¿Qué más? Bueno, pero también te puedes poner a pensar de que a lo mejor, o sea, son muy pocos, o sea, estamos hablando de menos de 10, que podemos pensar que lo siguen manteniendo por el caso de que vuelva a haber. Claro, una réplica, así, ¿no? Uh-huh. Oye, que hay un robot como policía. Yo al principio, al ver este robot, pensé que había como gente haciendo sus robots clandestinos y por eso es que seguían los Jaegers. Y no fue tanto por ahí. Y con los niños vemos un poco algo como el juego de Ender, ¿no? Como esta como academia donde reclutan a niños muy jóvenes, porque entre más jóvenes es más fácil que desarrollen un enlace más fuerte, ¿no? Uh-huh. Y con los niños bien, si acaso a lo mejor los asiáticos un poco, que siento que les falta desarrollo, no lo siento con tanta personalidad como esta, iba a decir Ellie, pero no se llama Ellie, ¿cómo se llama la protagonista? Bueno, la niña. Amara. La de Scrappy. Amara, también. Amara, sí. Mira, por ejemplo, esta chica que era rusa, Victoria. Ajá. Esa sí la sientes así como más trabajada, ¿no? Y fuera de eso, Más o menos. Bueno, de hecho, la que mejor trabajada, pues fue la protagonista. Sí, claro. Todos los demás están ahí como para... Sí, pero incluso... Para que no se sienta hueca la protagonista. Que hablando de buen o mal personaje, el personaje de Scott Eastwood no me gustó tanto porque ahí sí lo clichearon mucho. Como güerito, guapo, don correcto, soy de la milicia, me cuadro a todas las órdenes, entonces... Claro, la contraparte total de Jake. Ajá, que curiosamente uno es negro y otro es blanco. Y bueno, paréntesis, a mí me gustaría ver a Scott Eastwood en papeles con un poquito más... con más peso. Más peso. A lo mejor igual de acción, pero papeles más trabajados, más que repunten un poquito ahí su carrera, ¿no? Sí, aquí se ve totalmente como un personaje secundario, ¿no? O sea, no es tan... Es como en Rápidos y Furiosos 8 o 7. No me acuerdo, pero también tiene un... Bueno, es más tonto, aquí es un poco más serio, pero... O sea, sí, realmente no tiene papeles muy fuertes. Sí, ojalá y agarre pronto uno chido. El guste, hay que mencionarlo que esta, la 2, tiene como más chistes. O sea, se da como más libertades. Porque repite de hecho algunos. Primera, si te acuerdas de la primera, sí. los comic reliefs eran los dos científicos. Sí, pero acá lo siento como más. Antes, precisamente, el comic relief estaba basado en dos personajes y ahora está como más en más. Ah, ¿no? Generalizado. Exactamente. Entonces, me gusta el chiste que le dice de tú y tu barbilla, tu implante de barbilla o de mentón, que le dice a Scott Eastwood. Sí. Y está chido, ¿no? Está te digo, en sí me reí más que la pasada. No estoy diciendo que sea bueno o malo, pero sí también tiene chistecitos. Desde la 1 había chistes como el cuando cae el brazo en el edificio y al final toca las bolitas estas que se empiezan a mover. Ah, las bolitas, claro. Pero por ejemplo, ya aquí bien comparando ambos cast, en la primera sí hay personajes secundarios mucho más desarrollados. O sea, sí. Obviamente Rinko, Kikuchi y Charlie Human son los protagonistas, pero, o sea, para nada tenemos en la 2 un Idris Elba, para nada tenemos en la 2 a un Ron Perlman. Es que la 1 está... Claro. Y lo mencionábamos al salir de la función. O sea, la 1 es no necesita una secuela, ¿sabes? O sea, es la 1 abre y cierra perfectamente. Pero pudieron haber hecho una secuela con igual personajes fuertes, no, o sea, secundarios fuertes, ¿no? Y fíjate, ahora que lo mencionas, la primera imagen que vi de Jason, de John Boyega como el hijo de Pentecostés, pensé que era una precuela, pensé que iba por ahí. Yo también pensé que era una precuela, porque daba más para eso, o sea, saber sí. cómo fueron los primeros Jaegers, los Generación 1. Es que seamos sinceros, es más interesante el comienzo, el primer impacto, LOL, LOL. Todo este caos, conocer la ciudad antes de la catástrofe, que básicamente en el futuro ya no hay nada. Bueno, tratan de arreglarlo como hay un plot twist aquí que hace que regresen los Kaijus, pero... Que no veía venir, ¿eh? No veía venir. Ajá, y Que hace sentido, ¿eh? No es un plot twist chafona. No. Hace bastante sentido. Claro. Sí, pero, o sea, en cuanto a premisas así de decir, ¿qué te gustaría ver más como un secuela de Pacific Rim? ¿Una precuela o una continuación directa, no? Sí, la precuela, sí. Definitivamente. Ajá, se ve más atractivo. Pero igual, o sea, yo también me la pasé muy bien. También lo que le comentaba Saf es que se nota que no está del Toro. O sea, no está mal, pero siento que tiene más core a la 1. Todo está como bien, sí, cuidadito. Definitivamente. Y acá se dan como más libertades. Dicen, bueno, vamos a hacer la segunda, pero no tenemos necesariamente que ser mejores o igual de buenos que la 1. Que por ejemplo, en las peleas, en la 1 hay mucho elemento sorpresa en las peleas, y en la 2 no, es como... Es más acción. Esto es todo lo que tenemos de armamento Jaeger, y lo usamos todo desde la primera pelea, entonces como de... Sí, sí, sí. De hecho está, ya ves lo de la espada de la 1, está considerado un momento Deus Ex Machina, que significa, sí, que nunca se había hablado de él, nunca, o sea, ni siquiera los personajes como que no te dan a entender que saben que existe. Que básicamente es un recurso que se saca como de la manga, ¿no? Lo salva, exacto. Ajá, claro, claro. Cuando grita Makomori ahí, es en el... japonés, uff, claro. Oye, gran momento, ¿eh? Que por cierto, hay una línea en la película de Makomori que dice en japonés que no tiene traducción. O sea, no es... Cuando la proyectaron en cines, las líneas que dice Makomori en japonés o cualquier otro personaje aparecen con sus subtítulos en inglés o en español. Uh-huh. Esa línea no tiene subtítulos. O sea, quien es japonés o quien habla japonés entendió lo que dijo. ¿Cuando lo corta dices? No, casi al final. Hay una línea donde Makomori dice algo en japonés y no está subtitulado. Uh-huh. En inglés, ni en español, ni en nada. No está subtitulado. Es Makomori, dice algo ahí, y quien no sepa japonés no lo entendió. Uh-huh. Después sale el escritor a decir que lo que dice Makomori es: Sensei, te amo. Porque es justo antes de detonar la bomba. Oh. Oigan, que les quería comentar que la verdad la película se salva de ser Transformers. Sí, sí, es que está decentemente bien escrita. No voy a decir que está bien escrita porque tiene fallas. Sí. Pero, y es que tiene toda la escuela, ¿no? O sea, tiene todos esos elementos para hacer una película de Transformers, ¿no? Tiene... Robots gigantes. Tiene robots gigantes, explosiones, tiene una historia como secundaria que está pasando, chistes como al por mayor, y que pensarías esa fórmula en papel, ay, güey, como que no va a estar tan chido, pero la verdad es que balancea todo eso muy bien, y es una historia mejor escrita, ¿no? Que Transformers de la 2 a la no sé cuál es la última. La 5. Sí, pero sí, creo que es 5. ¿Cómo se llama? Extinction, no sé qué, ¿no? No. The Last Night. Sí. Otra cosa, en la 1 se sienten un poco más pesados los robots. O sea, te da más esa sensación de... Ah, sí, de que es un maquinón que se está moviendo lentamente. Claro, claro. 500,000 motores por grupo muscular y claro. Así. Sí, y acá sí se siente un poco más más ligero, ¿no? Por ejemplo, el Jaeger naranja, pues es casi un Eva, ¿no? Está así súper estilizado. Bueno, ahí te dicen, es el más rápido de todos. Sí, sí, y sí se entiende porque de la 1 a la 2 pasan 10 años, ¿no? Dice Juan Fundista que a él sí le gustó mucho Pacific Rim 2. Empieza malona por el cliché del niño rebelde, pero se recupera encontrando a Mara armando su mini Jaeger. Dice, Crapper, pero... Ajá, dice, ¿qué? Pero sí hay pilotos, todos tienen pilotos, pero se los cargaba la chingada y solo quedaban los morralitos y todos los pilotos se vuelven como patrulleros gigantes porque muchos crean sus Jaeger legales. Exacto. Y va contra la ley. Y dice que sí, hay una frase que no se subtitula y que nunca pensó en Transformers cuando la estaba viendo. No, o sea, se me olvida. ¿Quién fue el que puso una imagen en el chat? Fue Átomo, ¿no? Que ponía Titanes del Pacífico 2, pero con la tipografía de Transformers. Ajá. Y que Scrapper pudiera ser un Bumblebee, pero no lo explota, ¿no? O sea, las escenas que tiene, sí, sale y todo, pero nunca es como de, ah, y yo llego aquí solo porque sí. O sea, realmente no sientes que lo metan así con calzador. ¿Qué otra cosa? Vemos una versión actualizada de Gypsy Danger. ¿Es Gypsy Avenger? Avenger, sí. Como los Ravengers. Ajá, igual tiene como este reactor en el pecho. Ah, y de hecho, otra cosa, ahorita que menciona lo de la espada, que dices que es un momento ex máquina. Acá en la 2, spoiler, todos tienen espadas, o sea, las espadas las ves desde, no sé, la primer... Ajá, es lo que te digo, en la 1 ahí eso es como... Como que guarda más los recursos, ¿no? Ajá, van dando los recursos de poco a poco y en la 2 no, es como de ¡pum! Ajá. Estos son estos Jaeger y esto es todo lo que tienen. Exacto, básicamente dicen, mate a este hombre con todo lo que tenemos, ¿no? Y ya, pa, pa, pa, pa. Ah, y de hecho lo dicen. Usemos todo lo... Dele con todo. Exactamente. Toda la carne al asador. Las peleas también muy chidas. Algo que me gusta mucho de la 1 que mantiene la 2 son las escalas, ¿no? O sea, por ejemplo, ves... se siente que el robot es inmenso comparado al lado de una persona, ¿no? O sea, se sigue manteniendo eso. No sé, a diferencia de que será un Power Rangers o algo así. O sea, se siente de verdad que no que le pese moverse al Jaeger, pero que sí es inmenso, ¿no? De hecho, cada que avanza, el concreto lo rompe. O sea, mantiene ese peso. Los Kaiju también muy chidos. Está como me gusta cómo trabajan. Bueno, es que no quiero decir el spoiler, pero me gustan estos como colores azules como fosforescentes. Con los que contrastan con los grises negros. Desde la 1 hacen eso. También los Kaiju. La pelea final está chida. Yo por un momento, la verdad, pensé que se iba a sacrificar. ¿Cómo se llama? Iba a decir Finn. Como en Star Wars. No. Que se iba a sacrificar. Ajá, Pentecost. Por un momento lo pensé. Pero, y de hecho, no sé si se acuerdan que en la 1 también se siente que se va a sacrificar Rallet. Oh, sí, sí, sí. Entonces hacen como ese como de, ay, siempre no. Ah, y otra cosa, me hubiera gustado ver a Rallet. Al menos, igual y no que apareciera, pero sí que saliera, por ejemplo, una foto de él, ¿no? Como pasa la de... La de Idris Elba, ¿no? Ajá, lo mencionan en un pequeño diálogo y es chale, o sea... Incluso hasta Tommy de los Power Rangers sale en Power Rangers. Sí. Pero bueno, o sea. ¿Qué te iba a decir? Como no, fanservice me hubiera encantado. Mande. No, se me fue. Pero sí, a mí también me hubiera gustado verlo. A mí me hubiera gustado ver a Romperman. Como. No sé. Sí, no. Cuando sale Mako Mori y casi me mojo en los pantalones. Mako Mori, sí. Ah, y también. Cuando sale el cuadro ahí de Pentecost también es como de uff. Sí, es que la 1 está hecha así a medida, ¿no? O sea, es como si fuera un traje hecho justo a la medida. La 2 se siente más como un pants, como un pantalón un poco más holgado. No, ¿sabes qué? Pero igual más cómodo, mande. Hannibal Chow hubiera salido. Hannibal Chow, sí, de hecho yo pensaba que iba a tener un, aunque sea un cameo tipo Stan Lee. Yo pensé que la empresa Chao era por Chao. También, yo también. Entonces, ya vi que no. No, pero es Chao y... Sí. Pero bien... Tenía sentido, o sea, que se hubiera hecho rico por lo de los Kaijus. Sí, pero bien Pacific Rim 2. Por ahí Charlie Day... Ajá. Dice Fundista que en la 1, al usar sus armas, gastan mucha energía. Y según en esta, ya lograron mejorar sus centros de almacenamiento de energía. Y que de hecho, bueno, comparado con Evangelion, que ya ves que están conectados directamente a la corriente. Y fuera de ellos solo tienen 5 minutos de batería. Y acá pues es muy diferente, ¿no? Acá el robot de... Bueno, el Jäger, pues básicamente tiene su propia pila, no sé cómo decirlo. Pues sí, sí, pues son nucleares, ¿no? Entonces, bueno, Gypsy Danger era nuclear, entonces. Sí. Supongo que generaban su energía. El diseño de los Jaggers también está chido, bastante. Se siente. Yo creo que los Jaggers tienen más personalidad que algunos personajes. Hay que decirlo. Hay un momento al final que yo pensé que sí lo mataron, pero siempre no, pero sí. No sé si se acuerdan de ese momento, que te quedas de... ¡No funcionó! Pero sí funcionó. Bastante bien, bastante decente, diría yo. No me acuerdo de eso. ¿No te acuerdas? Es que no quiero soltar el spoiler, pero ahorita te lo... Bueno, al rato me dices. Al rato, fuera de cámara, de micrófono. De micrófono. Sí. Pero sí, la verdad está decente. Ya sabía yo que no iba a estar tan buena como la primera, pero pues está... Está bien. Sí, está bien. Yo creo que, o sea, si apartamos esa idea de que tiene que ser tan buena como la 1, pues encuentras un producto muy, muy disfrutable. Claro, claro. Muy, muy disfrutable. Así es. A ver, ¿qué calificación le quieren dar a Ready Player One? Del 0 9, al 10. ¿9? 9. ¿O qué? ¿Superior a Terminator 2? No, Terminator 2 tuvo un 9. No, yo le doy un 8. 8, muy bien. Yo, tal vez la próxima semana les platiqué de eso. A Titanes, ¿qué le quieren dar? 7. 7. Sí, creo que 7 palomero está bien. Yo voy a ver un poco más buena onda, siempre me gusta... El optimista. Ajá, el optimista. Es como el jurado buen pedo de la academia, LOL. No, yo le daría un 7-5. 7-5. Pensé que ibas a ser más buena onda. Pero... No, o sea. Sí. Ya en plan buena onda, pues sí, 7-5, fácil, sí. Sí, 7-5. Dice Itzel, pues es que nada que ver Pacific Rim y Evangelion. Y joven fundista dice: ¿Hannibal creí que iba a ser el malo o crear Jake o crear? O iba a crear Jaeger o algo así. Mako, mi amor, la otra china empresaria no me gustó, aunque sí me engañaron con su rol en la película con ella. Sí, también eso, ¿eh? El personaje este de la otra china, no me acuerdo cómo se llamaba. Oye, que dice Itzelo que nada que ver Pacific Rim con Evangelion, pero sí tiene mucho, o sea, no directamente. Sí, pero, sí, claro. Es que sea, recordemos que... Solo dijo que es de sus, o sea, se basó en Evangelion. Uh-huh. Es un género, ¿no? Básicamente en Japón, robots mecas contra monstruos, ¿no? Super, sí. super, ¿cómo se llama? Super Saiyan, ¿no? Amplio. Oye, Sar, te oyes medio cortadón robotín. Sí, tuvimos un poco raro. El codec, cambiaste la frecuencia del codec y ya nos escuchamos bien. Pero el punto es que sí, porque ya ves que en Evangelion llegan los ángeles y los humanos crean sus propios ángeles para poder combatirlos. Acá llegan los kaijus y los humanos crean sus propios monstruos. Y aparte, ¿te acuerdas, Tito, que te digo ahí en el cuando estábamos en el cine? Oye, qué misterioso que esos Jaegers parecen ángeles. Ah, claro, sí, que son blancos y grises, blancos, ¿no? Ajá. Sí. Sí, pues no es directamente, o sea, igual, pero sí toma muchos elementos de Evangelion. Sí, claro. Y The Mazinger Z, Ultraman, es un género de bastante, bastante amplio, ¿no? Sí, ahorita les digo cómo se llama el género. Sí, de hecho, no me acuerdo en qué película se inspira Del Toro. No me acuerdo, algo de Japón. En fin. Pues vamos cerrando, ¿les parece? Sí. Acabando todavía el episodio en lunes y no en martes. Pues bueno, gracias a Itzelu, Gracias por acompañarnos a este Owner Podcast. Eduardo Tenorio, muchas gracias también por escucharnos. Joven Fundista, gracias. Por ahí le tenemos un monumento ahí en el mundo de Minecraft por llevarnos a la era de la iluminación. También saludos a Mildred, también que estuvo pues todo el programa, ¿no? Besitos. Sí, Charmín, muchas gracias también. No, por nada. Aquí cuando quieran discutimos Ray Player One de nuevo. Yo creo que deberíamos de hacer otro episodio de Pacific Rim. ¿De la 1 dices? Más bien nunca le dedicamos uno. No, de hecho no. Estaría bueno retomarla ahorita con la 2. Ahorita que terminemos los Terminators. Le podemos dedicar un episodio. En fin, Asaf, también muchas gracias. Otro episodio. No, por nada, ya sabes, feliz de estar aquí en otro episodio de Poner Podcast. Y pues ahí nos vemos en la otra. Sí, en Salvation, ¿no? Que va a ser el 143. Muy bien. Vamos a ver si la volvemos a ver y nos rompe el corazón o mantenemos la postura. Habrá que darle una checada. En fin, esto fue el episodio 142. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman.